mi vida, también mi corazón. Hay vida como en Cristo, en él hay el perdón. La vida que es en Cristo se vive mejor. Viviré Jesús, ya por mí, ya por mí se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz. Ya por mí, ya por mí se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz. La vida que es en Cristo se vive mejor. Viviré Jesús, ya por mí, ya por mí se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz. Ya por mí, ya por mí se entregó, se entregó, dando su vida en la cruz.